Muchos valientes por culpa del contrabando. Al entonar estos versos empezaré a mencionarlos. De Sinaloa, Sonora, jamás podrán olvidarlo. En un retén federal muy cerquita de Ensenada murió un gallito muy fino que en Guamuchil respetaban, el mallito de la Noria. Por apodo lo llamaban Abelardo Retamosa, otro gallo bien jugado. Le dieron muerte a balazos, amarrado y bien vendado. También Felipe murió con el lobito afamado. También Lamberto Quintero, un hombre muy afamado, fue acribillado a balazos en el pueblo del Salado por toditos sus amigos. Siempre será recordado. ¿Quién no recuerda al Culichi? También a Pedro Avilés, a César Fonseca Caro y al comandante también, Toño Arce y Jorge Gastelu, doctor Fonseca también. Ya no quiero más tragedias, ya dejen el contrabando. Es muy bonito el dinero, eso no puedo negarlo, pero se pierde la vida y deja luto si ya.